When did she get to be a beauty? When did he grow to be so tall? Wasn't it yesterday when they were small? Sunrise, sunset, sunrise, sunset, swiftly flow the days. Seedlings turn overnight to sunflowers, blossoming even when we gaze. Little girl I carried. Is this the little boy at play? I don't remember growing older. When did they? Sunrise, sunset, sunrise, sunset, swiftly flow the days. Pues con esta introducción musical tan cortita pero tan significativa, proveniente directamente de la temporada 4 de nuestra amada y querida serie What We Do in the Shadows, es como damos comienzo en Contrabanda FM, una nueva edición de sinaudiencia.com, a las puertas del comienzo de una nueva edición, la de 2022 del Festival de Sitges, y nosotros estamos aquí haciendo radio cuando deberíamos estar ahí en Sitges cavando zanjas y trincheras, pero ya sabéis que lo primero es lo primero y la radio es nuestra principal motivación. Y bueno, el que te presenta y te da la bienvenida en este inicio de Sin Audiencia 1022-1022 no es otro que yo mismo, Javi aka Hum, y en el micro 2, con su esponja verde reluciente, tengo a mi partner Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Yo creo que tú sabes más cosas que yo de esta tonadilla, de esta música ya clásica en cierta manera con la que hemos abierto el programa, que hemos repescado de la serie de los vampiros de Staten Island, What We Do in the Shadows, pero que es un tema clásico que proviene pues de un musical clásico, creo recordar. Efectivamente, es una canción del musical del violinista en el tejado, uh-huh, una película que protagonizaba Topol, y en el que siempre digo como curiosidad que uno de los actores protagonistas era el Paul Michael Glaser, el conocido como Starsky de Starsky Hutch. Sí, sí, sí. David Soul era el rubio, uh-huh, y Paul Michael Glaser, que luego también dirigió el algunas Rizos películas, sí, aparecía en el reparto del violinista en el tejado. Y una de las canciones de ese musical era este Sunrise Sunset, que aquí nuestros vampiros más queridos de Staten Island, pues sí, adaptan. Primero hemos escuchado, porque realmente hemos hecho, como es tan corta esta canción, sí, señor, esta versión, hemos juntado la versión que canta al principio Laszlo, uh-huh, y la del final donde intervienen Nadia. Laszlo con Nadia y un personaje. Sí, y un tercero. Un tercero que es un personaje nuevo que aparece esta temporada. Porque en la temporada 3 hay un suceso con un personaje, uh-huh, y a raíz de ese suceso tenemos un nuevo personaje en la temporada 4. Que además es el personaje que tiene una transición más, vamos a decir, llamativa, sí, durante la temporada, más especial, sí. Entonces, sí, sí, sí. Luego hablaremos de esta cuarta temporada de, sí, What We Do in the Shadows. No sé si lo habéis notado ahí fuera, vosotros y vosotras, pero es uno de los contenidos que traemos potencialmente para esta nueva entrega de Sin Audiencia. Aparte tenemos más material de diferentes procedencias. No sabemos qué es lo que entrará o lo que dejará de entrar, porque ya sabéis que aquí siempre se hace un plan a priori, pero luego pues ya vamos viendo por el camino hasta dónde llegamos. Por de pronto, también el hecho de que estemos a horas del inicio de la edición número 55 del Festival de Sitges, pues igual nos hace que nos pongamos las pilas con algún que otro contenido que pueda tener relación con el festival, sin hacer spoilers, dentro del festival todavía. Sí, señor. Y bueno, dicho esto, pues vamos un poco con la interacción que hemos tenido con nuestra audiencia, que además aprovecho para contaros interioridades, porque el programa tiene otras cosas aparte del programa en sí, y es lo que es Sin Audiencia después de 21 años y lo que tiene alrededor, ¿no? Es entonces, un conglomerado, ¿no? Sí, nosotros tenemos un ángel de la guarda en el apartado técnico, que fue quien cogió el relevo de nuestro querido Juan Carlos Cordero. Uh-huh. Y bueno, pues nos hace la asistencia de todo el tema de la web, del libro de visitas, nos da el hosting y es nosotros que sote. Entonces, el otro día había un problema con el feed, con nuestro RSS, que es cuando publicamos en la web un nuevo programa, pues todas las plataformas que tienen podcast, que otro día hablaremos de esas plataformas que se nutren de manera gratuita de podcast y hacen su negocio gracias a ello, como iVoox, como Spotify, como Apple Podcast, etcétera, etcétera. Hablaremos después de Sitges de esto. Bueno, no lo sé, pero bueno. Algún día. Dicho esto, vi que iVoox no actualizaba el feed. ¿La última entrega? La última entrega. Ajá. Y bueno, pues no sabía yo si pasaba algo con el feed o con el RSS. Y entonces pues le escribí por WhatsApp a Sote diciéndole la consulta. Uh-huh. Aunque luego yo también anduve por Spotify y por Apple Podcast y vi que habían actualizado correctamente. Con lo cual no era culpa de nuestro feed, sino era culpa del puto iVoox, ¿vale? Vamos a hablarlo así. Sí, sí, sí. Con cariño. Colegueo, puto iVoox. Con cariño. Entonces, dicho esto, al menos sirvió para que Sote escribiera en el libro de visitas, que hacía tiempo que no se pasaba, y entonces, bueno, pues una cosa no quita la otra, que la consulta técnica le animó a contarnos cositas, y entonces vamos a empezar precisamente el libro de visitas de Sin Audiencia con Sote. Dice, siguiendo la recomendación de Chemix, me puse Night Sky y me ha parecido muy interesante. Quiero recomendar Blonde, algo off topic para la Sin Audiencia, pero la verdad es que la película es una delicia que te deja mal cuerpo. Muy pegada a la novela que adapta y en la que te presenta a una Marilyn víctima. Harían falta muchos matices. Del Star System, o sea, víctima del Star System. Uh-huh, claro. Pausada y demoledora. Mucha polémica con Blonde, por cierto. Porque, sobre todo, la gente más feminista ha dicho que es una apología descarada antiabortista. ¿Ah, sí? Sí. Joder. Hasta el punto, o sea, tuvo varios abortos Marilyn Monroe. Cuando está de su segundo embarazo, hay una escena absolutamente surrealista en que habla con su propio feto y su feto le dice, a mí no me asesinarás como a mi hermanito anterior. Joder. Entonces, a la gente, acompañado de que dan una imagen de Marilyn absolutamente sometida a los hombres, muy poco lúcida, depresiva, etcétera, etcétera, cuando Marilyn Monroe es una chica que luego publicó sus memorias hablando de todo el acoso a la que había estado sometida, fue capaz de tener su propia productora, etcétera, etcétera. Con lo cual, fue una mujer que consiguió logros a nivel de mujer en una sociedad donde es machista y que eso no se refleja en la película. Entonces, hay mucho sesgo con el tema Blonde, sobre todo por un sector que apoya más el feminismo y que encuentra que la película es muy machista y, sobre todo, muy de derechas eclesiástica en el tema antiabortista. Conservadora. ¿Vale? Sí, además es que a mí, si te digo la verdad, no me extraña que exista esta batalla porque este icono es demasiado icono y todos lo quieren llevar hacia su lado también, ¿no? O todas, cualquiera en cualquier caso. Y entonces, bueno, no me extraña que, pues eso, que aquí quiera sacar cucharada casi todo el mundo de la pobre Marilyn, porque sí, que ahora ya no se va a quejar. Porque bueno, sí, ahora nadie ella no va a dar réplica, cuanto menos. Dicho esto, nos da tres recomendaciones para basurólogos. Vamos ahí. Blood Harvest, de 1987. Tiny Tim haciendo la precuela de Joker. Bala blindada, de 1987, con Scott Glenn. Otra precuela, esta de León el Profesional. Toma. Y El amo del calabozo. Y dicho esto, Muertos y enterrados, que la recordaba estupenda, 1981, y ha envejecido fatal. Me pone triste. Yo la revisé hace unos años. No me pareció que había envejecido tan mal. Pero bueno, ya hace unos años que la revisé. Entonces, bueno, pues. Y luego dice, postdata, voy a echar de menos a la pequeña cabra. Y pone unas fotos y está hablando de la actriz que interpreta a Rhaenyra en los cinco primeros capítulos, que tiene esa cara de cabrita con esa mordida al bies, ¿no? Que, bueno, pues, que la caracteriza. Ya le darán otros papeles en otras producciones a esta actriz. Y como no, tenemos ahí a Chemix, que nos dice: muy buenas. Desapariciones de objetos, animales y niños. La policía comenzará a investigar la desaparición sin rastro de uno de estos niños y todo terminará en la locura absoluta. Esta es la premisa de Bat Boy, película de 2020 que mezcla ciencia ficción, comedia y thriller, y que a pesar de ser de bajo presupuesto y tener alguna carencia, las actuaciones no están nada mal. Esta es una película bastante transgresora que creo que hará las delicias de muchos sinaudienceros. Bad Boy, apuntar. Apuntamos. El director de esta película se le ocurrió una idea loquísima, no se lo pensó dos veces y la realizó. Para mí, recomendable por osada y por divertida. Por favor, no ir a sitios oficiales a leer sinopsis que revelan demasiado. Esta es de las que hay que ver sin saber casi nada. Vale. Muy bien, pues Bad Boy. Tomo nota. Más, o sea, es que tomamos, nos da mucho trabajo. Todo el rato. Porque además, siempre nos recomendáis cosas muy interesantes y es que no nos da la vida. Bodies, Bodies, Bodies, película de 2022. Es slasher justito enfocado a la chavalada de ahora, con el tema de las redes sociales de fondo. Al final sí me pareció bastante sorprendente, dejando claro hasta dónde puede llegar la estupidez humana. Y después de la Indonesia Gundala, me atreví con una película egipcia de robots titulada Moussa, de 2021. Es una mezcla entre Chappie y Iron Man, pero muy entre comillas. ¡Vamos! Decir que la producción me ha parecido excelente, tanto visualmente como el CGI son de alto nivel. Dicho esto, ¿qué le falla? Pues un guión de parvulitos y un protagonista sobreactuado. No le salvan ni los escasos 69 minutos que dura, solo para curiosos. Un saludo. Pues muchas gracias, Chemix. Y luego tenemos también comentarios al programa de la semana pasada, el 1021, ¿sí?, en iVoox, que nos dice PJ Cleaner: me ha llamado mucho la atención la peli Carus Hell 2 que comentáis. ¿Estas pelis llegan luego a alguna plataforma? ¿La primera está disponible en algún sitio o hay que tirar del Videoclub Paco? Pues realmente hay que tirar del Videoclub Paco, porque son producciones tan modestas, sí, que difícilmente pequeñitas llegan a ninguna plataforma. Si llegaran a alguna, en raras excepciones, suele ser a Filmin. De hecho, el Berretina tuvo por primera vez una sección en Filmin que duró desde una semana antes del festival hasta que el festival concluyó y pusieron películas de ediciones pasadas, con lo cual sí, es posible que el año que viene, exacto, alguna de estas películas sí que aparezca en Filmin gracias a que el Berretina las ponga. Uh-huh. Pero si no, es muy difícil encontrarlas, a menos que vayas al festival o sí, que luego escarbes, porque además tampoco las... O sea, en el... Tampoco son fáciles. No, ¿eh? No, no. Quizás puede que sea más directo, en el caso de que estés muy, muy, muy interesado, es conseguir la edición en formato físico, si lo acaban haciendo. Se lo acaban haciendo. Pero quiero pero decir, bueno, Festival de Torrent, que es todo que mainstream, ahí no lo encontrarás. Claro. Dicho esto... Por cierto, comentabais al el principio sobre la serie Tales of the Walking Dead, que decía que al compañero no le había convencido mucho. Adivinad mi opinión. Y pone dos caras sonrientes. Pues ya sabemos que a PJ Cleaner todo lo que tenga zombies le tira. Gracias y un abrazo grande. Un abrazo para ti. Abrazaco. Y luego Educash nos dice: Balardo Aeris, sin audiencia, flipando con La Casa del Dragón. El capítulo 7 es tremendo. No se guarda nada. Muy fan. Hoy hablaremos de ese capítulo, si nos da tiempo, que creo que sí. Ese capítulo titulado Driftmark. Sí, señor. Ha pasado de todo. Otro aquí que recomienda Severant. Traigo a Mike, entre paréntesis, sí, Tyson, como novedad en Disney. Se puede ver su tremenda historia. Y M.O. Moe, en la N, con mucho hip hop. Vamos. Me disculpo por la ausencia, pero no me pierdo un programa. Pero estaba sin palabras. Valar Morghulis. Pues bueno, pues muchas gracias, Edu. Y esto ha sido un poco lo que nos ha comentado la sinaudiencia. Y vamos a pasar rápidamente a los estrenos de esta semana. Sí, porque tenemos algunos estrenos, otros que quizás se deberían haber estrenado antes o después, pero bueno, es lo que tenemos. Esto de los estrenos es como una especie de partida de estrategia muchas veces. Así que bueno, ¿qué nos trae? ¿Qué nos trae la cartelera esta semana? Pues mira, nos trae una película de suspense que se llama Fall, Caída. Sí. Es película estadounidense de este año, dirigida por Scott Mann, con Grace Calori, Caroline Curry, Virginia Garner, Jeffrey Dean Morgan, nuestro uh-huh, amigo de The Walking Dead, precisamente, sí, sí, sí, sí, y Mason Gooding. Bueno, pues lo que tenemos en esta Fall, resulta que hay una chica que ha tenido unas circunstancias de la vida. Ella hacía escalada, me parece, y entonces, bueno, pues para intentar superar sus miedos, resarcirse, ¿no?, es convencida para subir hasta la cima de una torre de comunicaciones abandonada, a 600 metros de altura. Me encanta. Bueno, pues llamándose la película Fall. Y de Aza. Y con esta premisa, y si habéis visto el cartel, yo creo que no hace falta... No hace falta que os comentemos nada más porque no, para nada. Se explica solo. Es una película que no sé por qué ya iba corriendo por internet hace mucho tiempo. Bueno. Mucha gente la ha visto y han comentado todo el mundo que aun pasando en un espacio muy concreto y con pocos personajes, la película vale la pena. Bueno. Y que es... No paran de pasar cosas en los 100 minutos que dura la película. Con lo cual, gente colgada. Las críticas que he escuchado son bastante positivas y... Y luego tenemos dos producciones españolas, sí, que más o menos entrarían en un registro sin audiencero, sí, por lo que parece. Sobre todo la del nombre largo. Luego he visto la duración y se me ha caído el culo, ¿eh? Ah, no sé cuánto dura. Ahora fliparás. 18 horas. Sí. El director Oriol Paulo nos trae, sí, Los renglones torcidos de Dios. Esta película de 154 minutos... Es que es una historia larga, ya tenía pinta de ser larga. Son dos horas y media pasadas, con Eduard Fernández, Loreto Mauleón, Bárbara Leni, Javier Beltrán, Pablo Derqui y Adelfa Calvo, entre otros, nos cuenta la historia de una detective que ingresa en un hospital psiquiátrico. Ingresa voluntariamente fingiendo un estado paranoico para seguir la pista de un caso de asesinato. Es que yo pinta, creo que tampoco hace falta contar más. Pinta muy bien y además yo os he de decir al respecto de Los renglones torcidos de Dios, la película, que es una adaptación muy, muy, muy libre de la novela del mismo título del año 39 del siglo XX del señor Torcuato Luca de Tena, que quizás por ahí mucha gente se ha leído. Y os recuerdo... que quizás algunas, aparte de mí, también lo visteis en el año pasado, que en el Festival de Sitges, en 2021, se proyectó un teaser, una escena, con presencia de parte del equipo antes de uno de los largometrajes, creo que fue en el primer fin de semana, en el Auditori, y claro, generó mucha expectación, porque además era un clip de esta película en el que se utilizaba, no sé si una canción de Nancy Sinatra o alguna cosa así, o de una cantante por el estilo, y en la que se veía pues a la actriz Bárbara Leni haciendo lo que hace en la película, que aparte de lo que dice el argumento o la sinopsis, pues hace más cosas, ¿no? Entonces como que levantó mucho revuelo y claro, todo el mundo estaba esperando, quiero... casualidades de la vida o estrategias de las distribuidoras, al final han decidido estrenarla fuera de festivales y así pues todo el mundo va igual pues con un hype más alto. No lo sabemos. La cuestión es que llega a cines el mismo fin de en el que comienza el Festival de Sitges, que cogió su teaser el año pasado. Y luego tenemos otra película que quizás es la menos inocencera de las tres. Pero como tenemos al señor Juan Diego Boto, que se ha pasado a la dirección, sí, a pesar de reservarse un papel en la película, uh-huh, y entre los protagonistas pues tenemos a Luis Tosar, a Penélope Cruz, a Cristian Checa o a Adelfa Calvo, entre otros, pues tenemos la película En los márgenes, donde lo que nos cuentan, que tenemos tres personajes con tres historias diferentes, pero que se van a entrelazar, uh-huh, donde van a tener 24 horas de margen para hacer algo que les puede cambiar las vidas. Entonces, aunque tiene pinta de drama social, a lo mejor ese elemento de las 24 horas para intentar solventar algo le da una situación adrenalítica que puede ser interesante. O de suspense. O de suspense, sí. Muy bien. Además es que Juan Diego Boto a mí, pues, nunca le he tenido, pues, le he prestado demasiada atención. No le iba a decir no le he tenido aprecio, ni le tengo ni le dejo de atener porque no lo conozco, ¿no? Hablo como actor, simplemente. Pero en su intervención en el último de Suicide Squad, la verdad es que me pareció bastante destacable su intervención en la historia. Y yo qué sé, pues, aunque sea por esa... nueva faceta que tiene, ¿no? También de dirigir, pues vamos a darle pues un poco de puntos suspensivos a este En los márgenes, aunque esté de por medio Penélope Cruz. Pues bueno, pues con esto teníamos también los estrenos. Sí, de hecho, Jordi, yo te iba a decir, o sea, dime, tenemos los estrenos que van a llegar a las pantallas de cine, pero es que Esta semana hay también, yo tengo aquí apuntado en la chuleta, otros estrenos, plataformas, ¿vale? Entonces, yo tengo dos notas extra que añadir a esto que viene a salas, y es que la primera de ellas tiene que ver con una película australiana que ya comentamos aquí en Sin Audiencia no hace mucho, el año pasado, cuando la peli pasó por Sitges en su momento, Sin Audiencia 972, estoy hablando de la película Nitram, que viene a las plataformas de corte español de mano de Vertigo Films hoy mismo, 5 de octubre. Y os recuerdo que esta película, Nitram, ganó en Sitges 2021 el premio al mejor actor y el premio al mejor director, y además arrasó en los premios del cine australiano el año pasado con 8 premios de los de más alta categoría, ¿no? Entonces, que sepáis que eso, que Nitram, que aunque no es una película que sea absolutamente de Sitges ni absolutamente de género, sí que es una peli que es muy impactante, está muy bien hecha, a pesar de las cosas tan chungas que te cuenta, es muy disfrutable porque hay grandes actuaciones actorales. También tiene un guión muy bien montado y os recuerdo simplemente que el Justin Kurzel es el director, que tenemos al Caleb Landry-Jones como protagonista principal y que la peli está basada en un hecho real, en una matanza que hubo en Tasmania, la matanza de Port Arthur, a mediados de los 90 en Australia, y que fue un poco la matanza que consiguió que el gobierno australiano quisiera legislar la posesión de armas dentro del país, ¿no? Entonces, aunque sea solo por eso, es muy destacable este título, pero si tenéis oportunidad de verlo, que sepáis que no es una película sobre la matanza en sí misma, sino sobre por qué el autor de la matanza llegó a esta situación. Y o sea, que son los hechos precedentes, ¿no? Exacto, justo digamos, es un pequeño spoiler, pero la película acaba cuando empieza la matanza. Uh-huh. Entonces, el peso, digamos, de la intencionalidad de esta película, pues está, primero, en las actuaciones de todo el cast de la peli sobre esos personajes reales castigados por la sociedad que luego van a cometer pues algún tipo de comportamiento torcido. Y luego también pues la intencionalidad de dejar pues reflejado en una película el suceso que, digamos, rompió con la libertad para tener armas por doquier, que hasta entonces era como en Estados Unidos, en el país de las antípodas, en Australia. Uh-huh. Eso por un lado. Y luego el otro estreno importante, este es ya a nivel no plataformas de España, sino en el canal Hulu, H-U-L-U, y es que este próximo viernes también se va a estrenar en este canal la última película, la última versión de Hellraiser, con David Bruckner en la dirección, director de Ritual, director de The Night House, y además una película que podría estar perfectamente pues coordinada con el Festival de Sitges para que se hubiera hecho un pase el jueves, aunque fuera, pero bueno, quizás los tentáculos de Sitges no llegan tan lejos, y quienes vayáis o quienes vayamos el viernes a Sitges, pues igual tendremos una neurona pensando en qué estará haciendo esa nueva Hellraiser en la mente de la gente, ¿no? O sea que si con los festivales ya teníamos suficiente material, encima pues se nos vienen más con las cuestiones de los estrenos exclusivos de plataformas o de canales individuales. Se estrena por eso en Hulu en Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, ya sabes que al día siguiente, por obra y gracia de los ceros y los unos, la película pues se puede conseguir. Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues dicho esto, agenda, bueno, deciros que el Festival de Sitges empieza el jueves, mañana. Mañana, pues ya mañana por la mañana ya, o sea, a mediodía creo que es la primera peli. Me refiero que quien quiera pegarse el gustazo de pues empezar temprano con una peli, pues ya puede empezar con, no sé si, creo que es, hay un pase matinal de la peli inaugural de Venus o alguno así que está ya por la mañana y que se puede se puede pues echar un vistazo. La verdad es que se nos vienen encima 11 días pues muy intensitos. No sabemos qué va a ser de nuestras vidas en algunos momentos. Yo la verdad es que voy a ir allí pues eso como estos últimos años con una mochila como si me fuera a la selva. ¿Una mochila cargada de sueños? Entre otras cosas, y de bocadillos, y de cosas para picar entre fila y fila. Y además, pues también, al menos yo a mi manera, me lo intento tomar el festival de una forma intensa, pero calmada, porque es muy largo y no te puedes desfondar en los primeros días. Exacto, es una carrera de fondo. Porque es muy largo, hay muchos días y de hecho pues hay que incluso dosificar visionados e incluso planearse alguna pequeña pausa entre medio para oxigenar el cerebro, ¿no? Y también ordenar las neuronas después de tanto visionado. Yo me parece que me lo he ordenado bastante bien, sí. Porque el día que me he cogido más películas me he cogido 3, el resto de días me he cogido 2 o 1, vale, dependiendo. Yo no soy tan prudente. Me lo he distribuido además en bastantes días, pero solo tengo un día que tengo 15 minutos entre película en el retiro y en el auditorio. Y esas son de las de correr, ese porque es a la que haya un poco retraso, ese pasa es que son las 2 por la mañana, uh-huh. Y entiendo que no habrá retraso acumulado. Ya, lo cual, como al final del día. O eso, o hablo con Scotty y que me teletransporte. Hombre, sería la resolución del problema, bueno, más rápida. Que me teletransporte Scotty y asegurarme de no llevar una camiseta roja. Por eso favor. Es muy importante. Por favor. Por lo que pudiera pasar. Porque si no puedes, no sé qué puede pasar, no me lo quiero ni imaginar. Pero bueno, quizás también deberíamos decir que este año no vamos a hacer un especial, ¿no? No, están las cosas. Ya lo hemos dicho, mierda. Sí, porque llevábamos. Hay que ser sincero con la audiencia. Llevábamos 5 especiales en directo en Sitges, sí. Hasta que en 2020, ya por las causas que conocéis, sí. No se pudo realizar, 2021 tampoco. Y ahora, bueno, pues hay un tema de los espacios que tenía Sitges a su disposición, que ya no en están. Convenio con el Hotel Meliá, ahora parece que la cosa pues ya se ha de pagar por esos espacios una tarifa diferente. Bueno, total, que digamos, es más complicado. Es complicado encontrar un espacio en el pueblo y en el festival para plantar tus trastos y tus micrófonos. Aunque y sea por un par de horas. Y hacer un programa. Y aunque nos hemos movido, pues este año no lo hemos conseguido. Exacto. No quizás quiere decir que aprenderemos para el año que viene. Claro, quizás no quiere decir que el año que viene, sabiendo que ahora ya el festival no nos puede dotar de los medios que nos ha dotado otras veces. Exacto. Y por lo cual estamos muy agradecidos, porque las 5 ediciones que pudimos hacer allí en directo funcionó, sí, todo como genial. La seda. Sí, sí, sí. Pues bueno, pues nos moveremos nosotros para que, si no puede ser con la ayuda del festival, pues intentar con otras instituciones de Sitges, sí, que pueda ser el ayuntamiento, posibles. Que pueda ser cualquier tipo de casal, sí, que nos puedan dotar otra, de un espacio durante esos 10 días, uh-huh. Para poder hacer un programa en directo. Exacto. Nosotros llevaremos nuestros medios técnicos y veremos si es posible. Bueno, de todas formas, bueno, que sepáis que lo hemos intentado y que este año no va, y que en no cualquier va a haber caso, edición pues, en directo en Sitges. Como no haremos programa desde Sitges, pues lo haremos, sí, desde aquí, ¿no? Lo pensábamos, vamos a desentrañarlo todo, lo pensábamos hacer el miércoles 12 porque era festivo. Claro. Entonces queríamos hacer una matinal de 12 a 2, además como era habitual con la gente que pudiera y tal, luego irnos a comer y por hacer supuesto. Un poquillo de charleta post-programa. De colla. Y bueno, pues se queda en la intención y entonces el miércoles por la tarde en los estudios de Contrabanda haremos el programa normal como estamos haciendo cada semana. Exacto. Es y eso sí, con un contenido pues elevado del festival, sí. Porque el festival estará en su eje en su hacia apogeo. El final, sí, sí. Y bueno, pues tendremos mucho mucho material. De hecho, y lo que no tendremos es mucho tiempo para darle caña. Pero el festival, bueno, estará pasado el Ecuador, porque sí. Recordar que realmente el festival, aunque dure hasta el último domingo, realmente el viernes es el último día de películas en plan novedad, porque ya sábado, sí. Y domingo se dedica más a maratones, recuperaciones. Bueno, el sábado aún caen, el sábado todavía queda alguna película, pero suele cosas. Ser segundos pases, ¿eh? Sí, sí, ya está un poco ordenado, claro. Así de esta forma. Y el domingo pues se hacen las maratones, normalmente con lo más granado, que la gente aprovecha pues para ver... Para recopilar. Recopilar las películas que se le han escapado y que pueden estar entre las más celebradas del año. Bueno, a veces no, ¿eh? También lo advierto, porque tampoco. Evidentemente no es el público el que escoge qué películas van a esas maratones. Pues no. En cualquier caso... que sepáis que tenéis esa web magnífica, que además debo reconocer que sitchesfilmfestival.com es el dominio del Festival de Sitges, y este año han cambiado la web. Y a pesar de que ha habido otros problemas diferentes informáticos en los pasados días y semanas, hay que decir que al menos el buscador de películas y el apartado que tenemos para prensa, para organizar los visionados y tal, es súper dinámico y súper funcional. Me refiero a que puedes seleccionar días, secciones, temáticas, películas que están elegidas, películas sin elegir. Me refiero que a ese nivel han hecho técnicamente una implementación chula y bueno, aparte de eso, también os he de decir que, aunque estemos ya fuera de las épocas pandémicas, sigue habiendo una parte del festival online. La URL para que podáis ver los títulos es la siguiente: on.sitchesfilmfestival.online, y ahí tenéis un poco pues las propuestas que desvía el festival para la gente que no pueda venir o que no se pueda desplazar hasta el Festival de Sitges porque le queda muy lejos. Luego también quería destacar pues que hay un montón de actividades paralelas y alternativas que no os vamos a explicar aquí porque se nos comería el programa entero, pero que podéis visitar también en sitchesfilmfestival.live, L-I-V-E, y que además también no dejéis de echar un vistazo a esa sección que se llama Brigadoon, que muchas veces pasamos de puntillas por ella porque quizás estamos muy ocupados con el resto de programación del festival, y allí podemos encontrar material también suculentísimo que puede merecer mucho la pena. De hecho, quiero destacar simplemente, ya veremos a ver si se nos... me acuerdo de decirlo más adelante, porque esto es una de las proyecciones que habrá casualmente el sábado 15 de octubre. Nuestro querido Rafa Dengra, el capo del Festival Fantos Freak, pero también director de cortometrajes y activista del audiovisual de género desde hace mucho tiempo, va a estrenar su primer largometraje, 93 minutajos, en Brigadoon, el sábado 15 a las 8 de la tarde. La película se titula Emerge y, joder, que también... este título, por ejemplo, está metido dentro de las proyecciones online. Me refiero que no penséis que porque hay determinado proyecto o título derivado a Brigadoon no merece estar también en las otras categorías. Igual simplemente pues no cupo o llegó más tarde, o pete tú a saber qué otras vicisitudes tienen a veces las películas y las distribuciones para poderlas meter en una sección u otra. Así que, dicho esto, Jordi, yo tampoco quiero alargarme mucho más con el tema, porque el hablar de la tripota de Kong es siempre pues un abismo ahí pues muy grande y muy amplio, y podríamos estar mucho rato hablando de esto. Pues sí, pues vamos a pasar ya a cositas que hemos visto. Sí, por favor. Porque, bueno, pues para eso tenemos este programa, para contar cosas que hemos visto y que nos apetece compartir con vosotros y vosotras. Entonces, bueno, dicho esto, como hemos abierto con esa versión que nos cantaba Laszlo de Sunrise, Sunset, uh-huh, vamos a hablar de esta cuarta temporada de What We Do in the Shadows. Sí, señor. Que por ahí he escuchado comentarios de gente que decía que era la temporada más floja, que, bueno, pues yo no estoy en absoluto de acuerdo. Yo tampoco. Me parece que realmente es una serie que todavía con cuatro cañas, con una mansión este año más destartalada que nunca. A tope. Y actrices y actores que no pasan de 10, con algunos invitados, eso sí, logran una riqueza de situaciones, torcer todavía el culo de sus espectadoras y además dar comicidad a raudales con tonterías variadas que no podrías ni imaginarte que se les pudieran ocurrir a esta gente, ¿no? Pues sí. Entonces, bueno, pues esta temporada, como hemos dicho al principio del programa, el principal argumento es un nuevo personaje que hace su irrupción en esta serie a raíz de unos hechos acaecidos con otro personaje al final de la tercera temporada. Sí, justo el empalme. Sí. Sería el empalme. Y que además a la gente le dejó el culo muy torcido ese final de tercera temporada. Tal cual. Entonces, bueno, pues aquí este nuevo personaje va a aportar mucho juego porque tenemos, esto es un pequeño spoiler, pero creo que ya lo dijimos cuando hablamos de los dos primeros capítulos de la cuarta temporada, uh-huh. A Nadja obsesionada con abrir un club vampírico, sí, un club nocturno para vampiros. Sí, utilizar la sede del Consejo Vampírico, ya que solo lo ocupan ellos, pues darle un uso lucrativo, ¿no? Sí, lúdico y lucrativo. Sí, y además un poco emulando a esos clubs que se veían en la saga Blade, ¿no? Un poco. Sí, yo creo que está claro que sí, ahí, en algún momento hay ese guiño, ¿no? Lo comentan. Eso por un lado. Con el ruido de los aspersores también. Y luego vamos a tener una relación muy estrecha de Laszlo con el nuevo personaje. Sí, yo creo que digamos que lo va a padrinar. Y va a marcar mucho también la temporada. Y luego vamos a tener a Nandor, que ya está decidido de todas a encontrar esposa. Sí, además va a contar con una ayuda especial, muy especial, requete especial. Sí. Una ayuda mágico-funcionarial, vamos a decir. Porque además... no sé qué pensaréis, pero con una... y estamos hablando del capítulo 2 de la cuarta temporada, con un capítulo titulado The Lamp, pues no sé qué podéis pensar al respecto de estas ayudas del gobierno persa de hace 800 años, ¿no? Para sus generales, no sé. Y dicho esto, bueno, pues la acción es descacharrante. Hay muchos episodios que valen mucho la pena, pero algunos destacan sobremanera, por ejemplo, el episodio 8, donde, bueno, muy bestia. Rizan el rizo. Supongo que estáis más o menos al tanto de todos estos canales tipo Discovery, tipo... D-Max, ¿no? D-Max. Bueno, Discovery Max es D-Max, es el mismo, sí. Vale, Divinity. Vale. Bueno, estos canales que tienen programas de reformas, ¿no? Sí, programas de bricolaje aplicado a las reformas. Correcto. ¿No? Un poco. Entonces, desde Ámalo o Véndelo, ¿no? Que son estos que hacen en Canadá, que hay una pareja de... un vendedor inmobiliario y una mujer que hace reformas. Una decoradora. Y entonces, sí, y entonces hay la versión, si no me equivoco, una es en Vancouver y otra es en otro lado. Y entonces en uno son más mayores y en el otro son más jóvenes y más guapetes, ¿no? Y entonces están las dos versiones, pero son canadienses. Y luego tienes la más famosa, que es la de los dos gemelos, que uno es el vendedor inmobiliario y otro el contratista, y también hacen reformas. Bueno, pues esto es todo un submundo. Como para la gente que ve Forjado a Fuego, el forjar y hacer cuchillos y hacer espadas y hacer armas blancas, pues es toda una religión a partir de este programa, ¿no? Un espectáculo. Y pues lo mismo pasa con las reformas de casas, que además es acojonante porque te dicen, hola, ¿qué sois? Ah, pues mira, yo me llamo Doug y ella es Lori. Y ella, que yo soy cajera de supermercado. Y tú, Doug, ah, yo soy dependiente en una tienda de bicicletas eléctricas. Reponedor. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y qué presupuesto tenéis? Ah, pues 850.000 dólares. ¿Y de dónde lo han sacado? Y te quedas a cuadros, claro. De la abuela o algo. Unas casas impresionantes con espacios diáfanos que te mueres, pero eso sí, eso es cartón piedra. Eso, el tabique lo tiras bufando. Es que... les viene un puto tornado y la casa a tomar por culo. La construcción en Estados Unidos es muy de materiales blandos, no se utiliza hormigón casi. Claro, estamos hablando... En zonas residenciales. Estamos hablando de casas de piedra y de tocho aquí en Barcelona del año 1800 y que siguen como rosas. Claro. Entonces, bueno, que le venga aquí un tornado, ¿no? En fin, pero bueno... 850.000 dólares, la cajera y el reponedor, o el vendedor de bicicletas. O eso han vendido algún órgano directamente para su futuro, no lo sé. Aquí en Europa no se pagan tanto los órganos tampoco, tanto digo. Bueno, en cualquier caso, ese capítulo 8 al que te refieres, que se titula Go Flip Yourself, al final acaba funcionando como una especie de... ya no sé si llamarlo spin-off o crossover de What We Do in the Shadows con uno de estos programas de reformas, ¿no? Correcto. Con la mansión vampírica como objeto de deseo, ¿no? Sí. Por unas circunstancias, la mansión vampírica, ya lo hemos dicho, está más destartalada que nunca. Está hecha polvo. Y entonces, bueno, pues realmente hay que afrontar una reforma. Y en el capítulo 8, pues... lo que dices tú, se hace un cruce con un reality de reformas de What We Do in the Shadows y bueno, pues es realmente rizar el rizo, pero es que te lo pasas muy bien. Sí. Luego pues hay capítulos sobre bodas, hay capítulos que incluso sobre... aparecen rappers también. Sí, hay un capítulo el que... capítulo 3. Que hicieron mención en el libro especialmente para cuando tú lo vieras, a ver qué opinión tenías, porque además hay algún fraseo y muy, tal. Muy divertido. Un rapper inventado para la serie llamado Richie Sack. Richie el chupador, el ¿no? chupador. Sí, o algo así, o el chuparriqui, ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé, está guay. Ya que preguntaron, porque más que nada el actor que interpreta a este Richie Sack, que me he estado un poco informando, yo no lo conocía, aunque tiene una cara que se puede parecer a varios rappers, pero es un tipo que quizás no es conocido dentro del rap como rapper, sino que es un rapper que se metió a cómico hace años, entonces es un actor llamado Afion Crockett y que... pues ha hecho diferentes trabajos, también como secundario en series y algunas películas, y realmente pues es un tipo que sabe rapear. Y aprovecha para su vertiente cómica el haber rapeado para Exacto. utilizarlo como herramienta, ¿no? Exacto, entonces aquí se mezclan esas dos vertientes de rap y de comedia, ¿no? En el capítulo 3 concretamente, que bueno, pues que en el capítulo 3 pues ya se ha abierto el club de Nadja y claro, al club hay que dotarlo de contenido también, aparte de el fiesteo y las copichuelas con diferentes drinkings vampíricos, ¿no? Entonces... Esta temporada afrontará precisamente la explotación infantil en los espectáculos. Bueno, o sea, hombre, es algo ancestral esto. Es algo ancestral, quiero decir, la industria del cine sabe mucho de eso. Claro. De lo que era coger una Judy Garland o un Mickey Rooney. Sí, pero parece que Laszlo también sabe qué es esto y es más antiguo que esta época. No, hombre, claro, los vampiros saben mucho más de eso, ¿no? Y bueno, que quiero decir, no ha sido este país precisamente ajeno a la explotación infantil, porque recordemos figuras como las de Pablito Calvo, Joselito, Marisol. Sí, bueno, aquí ha habido mucha tela con ese aspecto. Esas niñas y niños, infancias arruinadas en pos de la explotación infantil, ¿no? Bueno, pues eso se afronta también. Sí. Luego vamos a tener, de alguna manera, ya lo hemos dicho, el tema de una boda. Uh-huh. ¿Cómo puede ser una boda vampírica? Pues un puto desastre, entre otras cosas, al menos en esta serie. Vamos a tener a un personaje que se va a echar un novio. Sí, también. No que hace además, falta que lo, igual no hace falta que lo digamos ni nada. Además, va a traer a su familia entera a la casa. Con los consiguientes inconvenientes. Sí, porque además, bueno, la serie ya cuando se ha ido desarrollando, las sospechas de una cierta ascendencia... Hacia cierto apellido insigne en el mundo vampírico de un personaje con su familia se confirma. Sí, además, aunque sea de apariencia latina, que es lo de menos. De apariencia completamente latina, tanto él como su familia. Este apellido precisamente latino no es, pero claro. De alguna manera están emparentados. La comedia es así. Es así, que te enlaza conceptos que son totalmente, pues, digamos, lejanos, ¿no? Luego la manera que tiene la serie de entroncar la relación nacida en la boda con la relación nacida en el noviazgo. También. Y cómo machiembra el tema, ¿no? Luego también tenemos, yo que sé, de vuelta al mítico varón Afanas, que no sé si lo echabais de menos o no. Absolutamente. Pero además lo vamos a tener en cuerpo presente. Quienes sigáis la serie ya sabéis que igual... Había pasado una serie de catastróficas desdichas. Sí, digamos que estaba un poco afectadico el hombre. Sí. Pues bueno, resulta que en esta vida, al menos en la vida de los vampiros, hay muchas cosas que tienen solución y bueno, le podremos ver la cara de nuevo al varón Afanas en todo su esplendor. Y además, ya quienes recordáis quién es este personaje o quién le ponía voz, pues además es un ilustre actor que suele interpretar pues criaturas, además que pues eso, que casi nunca le vemos la cara y aquí le vamos a acabar viendo la cara. Es otro de los alicientes que tiene esta temporada. Luego, gracias a un archivo de almas, vamos a tener animados coloquios en el club de Nadja. Sí, sí, sí. Además, esto ya para el final. Esto es ya el capítulo 9, ¿no? No, el 10 ya. Porque el 9 es el de los cameos. Bueno, el 9 es de los cameos. Es que hay un capítulo, chicos, chicas, que si no habéis visto la serie, que es el 9, o sea, pensaréis, va, pero What We Do in the Shadows, vale, está aquí de productor ejecutivo el Taika, pero el Taika, como ya se ha hecho famoso, ya solo firma en los créditos finales y ya, ¿no? Pues no, Taika está moviendo hilos y ha conseguido para el capítulo 9 2 cameazos. Bueno, 3, porque nosotros no conocemos 3. Al tercero y seguramente mucha gente lo conoce, porque no es de nuestra fila musical. O se lo han inventado para la serie, no lo sé. Yo no lo he comprobado. A ver, yo entiendo que si las otras dos personas son muy famosas, ese tercero en Discordia debe ser famoso. Quizás lo deberíamos haber mirado antes. Sí, lo deberíamos haber mirado, pero bueno, es igual. Realmente los dos nombres que atañen al mundo del cine son esas personas y quedas con el culo torcido por prestarse a lo que se presta, ¿no? Porque además una persona no me llama tanto la atención que se presta lo que se presta, porque ya le pega, pero de la otra persona me ha sorprendido muchísimo. Sí, porque no le pega nada. Nosotros pensamos que no le pega. Por el cine que hace, no le pega nada. Claro. Que a lo mejor luego es una persona hipercachonda, disfrutona a tope y que le apetece mucho hacer eso. Vete tú a saber. Pero esos cameos especiales, solo os voy a dar una pista, tienen que ver con dos nombres que casi todas conocéis del cine independiente, de la órbita neoyorquina, ¿vale? O sea que no estamos hablando de gente que haya que buscarla en la Wikipedia para saber quién es, como el rapper que hacía de Richie Sack. Es gente que le veis la cara y la reconocéis, a pesar de ser personajes públicos yanquis. Así que, bueno, si esto no sirve ya de aliciente. Además, hay que decir que el capítulo 9 también es un capítulo en el que hay tiras y aflojas en esto del deseo entre los diferentes miembros de la casa, y que además ya hemos dicho unas cuantas veces que que los vampiros son pansexuales en su mayoría. Y bueno, pues aquí en el capítulo 9 casi tenemos pues un poco de demostración de esta característica, ¿no? Del pelo y de la lana a la que someten su sexualidad los vampiros y las vampiras. Y no sé, Jordi, qué decir del capítulo 10. Yo es que el capítulo 10, como todos y cada uno de ellos, tiene un título. Y el título es la canción que hemos escuchado, para no dar pistas, al principio del programa, pero yo lo hubiera llamado directamente también El retorno del Jedi o algo así. O sea, no sé, me refiero a que es un capítulo sorprendente. Los anteriores, los otros 9, pueden ser divertidos, originales, descacharrantes, pero es que el capítulo 10, evidentemente, pues buscando un poco también emular o repetir el registro del capítulo 10 de la temporada 3, bueno, y el de la 2 también, porque estuvo muy bien, pues han dicho, oye, vamos a girar la rosca un poquito más, ¿no? Y encima, ponemos los ladrillos que se habían quedado movidos dentro de la casa, los ponemos en su sitio. Eso sí, con una escena final entre uno de los personajes y un actor secundario que ya conocemos de la serie, que nos vuelve a dejar un poco con la torcidez de la parte, digamos, de los glúteos fuera de su sitio. No sé, yo, Jordi, estoy bastante contento, me lo he pasado muy bien. De hecho, hay un capítulo muy tonto, bueno, no tonto, tiene detalles tontos, que es el capítulo 5, que realmente el capítulo 5 pues tiene como objeto o como argumento, pues que los compañeros de piso tienen que buscar pues una escuela para ese personaje que aparece nuevo en la serie. Ese capítulo es brutal, ¿eh? Y es muy bestia porque, pues claro, reciben en casa al típico director o director comercial de una escuela muy famosa a la que quieren llevar a este nuevo personaje, privada, por supuesto. Y bueno, les pasa de todo dentro de la casa y aparte, pues Nandor tiene una motivación estética en este capítulo que a mí me da mucha risa. O sea, Nandor aparece en este capítulo 5 titulado Private School con unas condiciones faciales que no son las estándares a las que le tenemos acostumbrado, y realmente está intentando mejorar bajo su criterio su estética personal y facial, pero la está cagando, pero es súper divertido. El momento vulcaniano es tremendo. No, es brutal, sí, porque además está hecho con toda la intencionalidad y con todas las ganas de meter el dedo en el ojo de un vulcano, ¿no? Y bueno, pues es otro detalle más de los que destacar de estos 10 capítulos. Por ejemplo, aunque yo casi no me acuerdo porque ya está un poco lejos, pero el capítulo 4 de Night Market, en el que toda la tropa decide irse a un mercadillo nocturno que solo existe en New York para las criaturas de la noche, no existe para los humanos corrientes y molientes. Y también, pues ahí es el típico capítulo de salgo de casa de excursión a hacer algo aparentemente inofensivo e inocuo, pero poco menos que casi todos están a punto de palmarla casi en algún momento u otro del capítulo, ¿no? Me refiero que a ese nivel sorprendente, divertida. A mí, yo no sé quién la estará criticando, pero después de 3 temporadas antes de esta, que sigan tan frescos y con esa ocurrencia y con esa acidez que también la tienen los capítulos de What We Do in the Shadows, para mí me merece pues solo alabos, la verdad. Alabanzas y piropos, no sé. Por cierto, voy a decir algo, que es que aunque hagamos los deberes tarde, los hacemos. En sí. Ese capítulo 9, esos 3 cameos son 3 cameos porque el músico... El músico que no conocemos... que además es francés. Vale, por eso igual no lo conocemos. Es el marido de ella. De la que te dije. Sí. Y por eso aparece. Claro, porque se han hecho un 2x1 ahí. Sí. Si no metes a mi marido, yo no voy. Vale, pues lo tenemos que sacar. Venga, pues, firma aquí. O sea que sí, son 3 famosos, lo que pasa para nosotros, sí. 2 son muy famosos. Dos más que el otro. Y el otro, pues lo desconocemos. Pues, muy porque bien. Además se ve que hace indie pop. Claro, claro. Con una banda que no diré el nombre para no desvelar. Exacto, quién para es esa para persona. Mantener la sorpresa. Sí, ¿no? Señor. Aunque tampoco creo que lo conozca mucha gente, pero bueno. Seguro que tiene su público, ¿eh? Tampoco quiero ser ahora mala persona. Porque a mí no me gusta el indie pop, no significa que haya muchas personas que disfruten de esta música. ¿Qué te voy a contar yo del indie pop? O sea, que tú no sepas. Porque hay festivales que toda esta música lo acapara completamente y se llenan. O sea, es un estilo masivo el momento actual. Mis respetos, cuanto menos. No me tendrán a mí como oyente, pero mis respetos. Bueno, pues poco más que añadir. Nosotros sí, nos es lo que pasamos. Si no, ya destripamos cosas. No queremos destripar. Creo que os hemos puesto los dientes largos, nunca mejor dicho. Claro. Con todas las cositas que hemos ido contando, porque además son cosas que suceden en diferentes capítulos y que realmente siguen dotando de una gracia y una originalidad a la serie que para mí no ha perdido fuerza en absoluto. Sí. De hecho, estoy deseando que llegue la quinta temporada. Tal cual. Y además, eso de que los capítulos sean de 20 minutillos es que te da la vida. Y te vas a dormir con una sonrisa. Todas las actrices, yo al menos. Todas las actrices, los actores actúan, cantan, interpretan, hacen de todo. O sea, es que son gente realmente, pues, del artisteo, pero con mayúsculas. O sea, sí. Es lo que decía, ¿no? Tú, para ser actor o actriz en Estados Unidos, tengas el origen que tengas, ¿eh? No voy a entrar porque sabemos que una es de origen medio rumano, otro medio turco, medio iraní, medio persa. El otro es inglés, cada uno es de un sitio diferente. Pero tú te vas a Estados Unidos y al menos la vieja escuela te va a pedir que montes a caballo, que sepas esgrima, sí, que hagas tiro, que bailes, que cantes. Que te puedas pelear en una escena. Que sepas pelearte, que tengas condiciones físicas, que sepas bailar. O sea, realmente has de ser una actriz o un actor súper completo. Y esto te lo van a pedir en Hollywood. Y es una de las cosas que primero dijo cuando se fue allí Antonio Banderas. Dice, a mí me han pedido todo. ¿Y yo qué he hecho? Ponerme las pilas con un profesor de inglés. Ir a la escuela. Con un profesor de equitación, con un profesor de esgrima, con un profesor de canto. Claro, luego este Antonio Banderas, podréis decir lo que queráis, pero es un tío que ha hecho el Fantasma de la Ópera. Sí, bueno, cantándole el papel protagonista. Y el mariachi. Sí, no es comparable, ¿no? Pero ya, bueno, ya, es broma. Entonces, quiero decirte que... Y el zorro cabalgaba también, me refiero que... Que a este nivel es lo que se pide y exige allí y, claro. Y que se nota, sí. Que se nota. Simplemente os hemos dado los datos desordenados un poco para despistaros, sí. Para que no sepáis exactamente dónde vais a encontrar dónde viene cada cosa y que cada capítulo por sí mismo pues tiene su propia idiosincrasia, su propio interés a nivel de comedia, sobre todo yo creo que estamos delante de una serie cómica que ya les gustaría a muchos creadores de contenidos cómicos tener este nivel y no me imagino a estos guionistas, yo qué sé, haciendo una sitcom estándar, pues no sé, o sea, seguramente que la liarían bastante también, porque de hecho esto es como una sitcom estándar, pero liándola, ¿no? Un poco también, uh-huh. es esa idea. Y luego decir también que, ya con esto podemos ir acabando si acaso, que tanto la temporada 5 como la 6 están confirmadas desde junio por la propia FX, que es el canal que factura originalmente What We Do in the Shadows, la serie, y que bueno, que el futuro, al menos a corto plazo, está aseguradico. Sí, que además no sabía si la iba a seguir distribuyendo HBO aquí en España o iba a pasar finalmente a Disney. No, se ha quedado en HBO, o sea, quiero decir que vale. Sigue estando en la misma plataforma que ha estado siempre. Muy bien, pues esperando 2023, entre otras cosas, aparte de que para que caiga el meteorito, para que venga pues una temporada 5 de What We Do in the Shadows. Y sobre todo, si tenéis una criatura que le gusta dar martillazos en las paredes, a lo mejor es por algo. Claro. Tened paciencia. Todo tiene una razón de ser en esta vida, incluso las cosas que no tienen explicación aparente. Correcto. Dicho esto, ha habido controversia con uno de los estrenos que tenía que producirse en el Festival de Sitges, uh-huh. que era Halloween Ends. Ends. Halloween, el final, ¿no? El final, que el además... Final, el final de esta trilogía actual. Correcto. Entonces era esta nueva trilogía que se concluye con esta película... nosotros aquí hablamos de la de 2018. Hablo Javi porque yo no he visto. Sí, de hecho te voy a buscar en cuál hablamos porque no me acuerdo yo tampoco. O sea, para eso estoy, como para acordarme de en qué programa hablé de tal película. Bueno, vaya tela. Y entonces tampoco he visto la siguiente, que es Halloween Kills, ¿puede ser? Sí, que es la que se estrenó el año pasado. El año pasado. Y entonces tú ya la has visto porque, claro, tenías para ver Halloween Ends, que en principio iban a ser dos pases. Al final, la productora solo le ha dejado un pase y justo el día antes del estreno a Sitges. Así con es. Lo cual, fue la película que movió un poco la parrilla y produjo algún inconveniente a gente que tenía alguna de las otras sesiones de Halloween Ends y que al final no ha habido lugar, ¿no? Sí, bueno. A ver, estamos dentro de un juego mediático. Ya sabemos que aunque la manzana o la pera o la naranja de Halloween está muy exprimida y han hecho mucho zumo con ella, todavía sigue un poco generando expectación y también dividiéndose en taquilla. No seamos tampoco inocentes, ¿no? Entonces, yo hablé del Halloween de 2018, el primero de esta trilogía que ahora acabará en el programa 815, cuando esta película pasó por su proyección en Sitges también, porque yo la pude ver allí. Y claro, pues este año, la tercera parte, este Halloween Ends, pues se va a poder visionar, y os lo adelanto por si acaso tenéis plan de hincarle el diente o no, el jueves 13 de octubre, en una sesión única en el Auditori a las 3:30 de la tarde, a las 15:30. Yo he conseguido pase para esta tercera entrega de esta trilogía de Halloween con el David Gordon Green como el jefe de las operaciones en la dirección de la trilogía, aunque siempre bajo la atenta supervisión de John Carpenter. Sí, que además con Cody Carpenter ha hecho la música. Exacto, de las con, tres. Con su hijo. Y decir que, bueno, la importancia de esta nueva trilogía ha sido que ha vuelto Jamie Lee Curtis a ejercer el papel protagónico. Sí. Entonces, de aquí, que aunque la gente ya está muy quemada de Halloween y de partes de Halloween, pues un poco el revival ha sido gracias a volver a tener a Jamie Lee Curtis en las películas. Eso, y que al David Gordon se le ve que es un tipo pues que aprecia el registro de Halloween, que además es un tipo que se conoce las películas primigenias de la saga, y además que fue total la intencionalidad, todo se ha dicho. El Halloween de 2018 se estrenó 40 años después del Halloween original. Me refiero, es de 78, sí. Que sí. Me refiero que a ese nivel la intencionalidad comercial era clara, pero hay un respeto y un registro de seriedad, sobre todo en torno al personaje del Michael Myers, que realmente pues es de destacar, ¿no? Que sepáis también que esta Halloween Kills, que yo la voy a comentar ahora, pues como preludio al paso de Halloween Ends en estos próximos días en Sitges, yo esta sí que me la perdí el año pasado y la he estado repescando, pues por si tenía pocos visionados para elegir, he dicho, venga, va, date el gustarrillo, hum, de meterte un slasher mayúsculo dentro del cuerpo, ¿no? Y es lo que me he recibido con este Halloween Kills, y ya entro un poco en esta segunda parte de la saga de Halloween a cargo del David Gordon Green, que es la número 12 de todas las Halloween que hay registradas. Halloween Ends será la número 13. ¿Y qué os voy a decir? Solo unas ideas y unos conceptos muy breves, porque no quiero hacer tampoco muchos spoilers ni tampoco meterme mucho rato con la película, porque lo primero que debéis hacer antes de ver Halloween Kills es ver el Halloween de 2018, más que nada porque esta segunda parte, y ya entro en Halloween Kills, no voy a decir argumento ni nada, empieza donde acaba la anterior, tal cual. O sea, en el minuto siguiente después del final de Halloween 2018 empieza Halloween Kills. Así de claro, o sea, no hay un espaciado, no hay una... Un lapso temporal, no. De hecho, os digo una cosa, yo no sé cómo va a ser esta última parte, la tercera, pero la segunda, Halloween Kills, transcurre toda ella en su continuidad temporal en la misma noche en la que acaba la primera parte. Esto tiene pinta de que va a que la tercera parte va a ser, evidentemente, pues continuación de donde acabó el minuto final de la parte 2, y van a seguir, porque hay matraca para darle, durante toda la noche de ese, digamos, 31 de octubre al 1 de noviembre de ese 2018, que ya es pasado, ¿no? Que quizás en la primera parte era presente, pero ahora ya es pasado. Pero parece complicado, pero no es tanto. Que las tres películas transcurren una noche de un 31 octubre. Exacto. La matraca da para tanto, da para mucho. Y sobre todo si quieres armar un guión que requiera esta condición. Y los guionistas de Halloween Kills lo han tenido muy claro. La película no es corta, ni mucho menos. Y toda la noche, o sea, toda la duración de este Halloween Kills es parte de esa noche fatídica en el pueblo de Haddonfield, recuerdo, el pueblo donde todo ocurre también en la película original del año 1978. Y es, no sé si existe la película que es el día más largo, no sé si Halloween, esta trilogía, se podría llamar la noche más larga, porque una noche que dure tres películas hay que echarle un par, ¿no? Pues esta gente le está echando, y aparte, al menos hasta ahora, les está saliendo más o menos bien la jugada, y me refiero con bien a que deja, al menos a espectadores como el Hum, satisfechos de los visionados de la parte 1 y de la parte 2, ¿no? Luego también he de deciros que, y no, ya os digo que no os voy a comentar nada más del argumento, porque no hace falta. O sea, en la primera parte, en la de 2018, pues 40 años después, de hecho se juega con la continuidad temporal de esos 40 años, o sea, hay personajes que aparecen en la película de 1978 y que aparecen de nuevo en esta trilogía. Me refiero que han pasado esos 40 años en la línea temporal dentro de la historia. Uno de ellos es el personaje de Jamie Lee Curtis, evidentemente, pero tenemos como 4 o 5 más personajes que ya aparecieron también en la peli de 1978 y que 40 años después, digamos, están viendo cómo la amenaza de este asesino en serie en el pueblo pues retorna, y además de una forma pues súper expeditiva y violenta y súper gore, ¿no? ¿Qué más os puedo decir de esta Halloween Kills? Pues que vamos a decir que es igual de bestia o incluso un poquito más bestia que su antecesora de 2018. En ese aspecto, la película no se corta un pelo, o sea, las muertes que ocurren además por doquier en esta Halloween Kills, o sea, son todas bastante truculentas. Ya veíamos algunas bastante muy truculentas en la primera parte, pero en esta digamos que han ido un poco a rerizar el rizo, ¿no? Y además, más todavía que en la primera parte, en esta Halloween Kills, la peli sufre un poco el síndrome Martin, porque es un pequeño spoiler, pero es que en esta segunda parte muere hasta el apuntador. O sea, me refiero, mueren mogollón de personajes, gente que pensabas que quizás dices, no serán capaces con este o con esta. Tú tranqui, que es que cuando el guionista dice que caen, caen. Y aquí la caída es como cuesta abajo y sin freno, ¿no? Y de hecho, tengo una cierta curiosidad hacia la tercera parte por cómo van a continuar pues la trama con la cantidad de bajas que ha habido en esta segunda parte, ¿no? Pero bueno, entiendo que los guionistas a veces pues tienen soluciones para este tipo de atolladeros argumentales, ¿no? Y luego también destacaría, ya se le veía en cierta manera en la primera parte, pero en esta segunda como que se enfatiza mucho más, y es el, vamos a llamarlo, aura, entre comillas, que tiene el Michael Myers de cariz, en cierta manera, y perdonadme la expresión porque igual me paso un poco, sobrenatural. Me refiero que, según la explicación de algún personaje secundario que hay en esta Halloween Kills, es posible que, debido a la naturaleza de la aparición de Michael Myers en esta trilogía, posiblemente no haya posibilidad, o casi, de eliminarlo o de quitarlo de en medio, a.k.a. de matarlo. Lo cual, pues, le da una categoría, una altura al personaje, un escalón que el resto de personajes que hay en la función, pues, no tiene. Evidentemente estás, no sé, luchando contra un serial killer, pero que es una especie de supervillano, ¿no? Porque es que le hagas lo que le hagas, parece que es imposible tumbarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso también quizás le da ese toque de desesperación a los humanos corrientes y molientes que hay en Haddonfield, sobre todo en esta segunda parte, que se las ven pasar muy mal, para hacer frente pues a esta amenaza que está recorriendo las calles del pueblo en esta noche de Halloween, nunca mejor dicho, y está pues dejando el pueblo medio sin gente, ¿no? Porque los está matando a todos. Bueno, luego también del reparto diré poquitas cosas de Halloween Kills, por si acaso no habéis visto el capítulo, o sea, la primera entrega. También volvemos a tener a Jamie Lee Curtis como personaje central, con permiso de Michael Myers. Pero aquí, en esta segunda parte, Jordi, ya no la tenemos tan modo Sarah Connor como la teníamos en la primera parte, sino que, a consecuencia de cosas que le pasan en el primer capítulo, pues aquí digamos que está un poco viendo el partido desde el banquillo. Porque, bueno, pues tiene que dejar un poco paso a otros personajes y a otro tipo de situaciones. Y también me produce una cierta curiosidad de cómo enfocará el personaje de Jamie Lee Curtis, pues Laurie Strode, pues este capítulo final, que supuestamente va a cerrar esta al menos trilogía del David Gordon Green, ¿no? Y luego también, casi lo más destacable, aparte del cariz sobrenatural que parece tener Michael Myers y que parece que le haga salvarse de cualquier tipo de situación que vaya en su contra, también es lo más destacable prácticamente de este Halloween Kills, que la trama enlaza mediante flashbacks la peli original con esta de 2021. Y me refiero que a este nivel tiene momentos muy logrados. De hecho, hay algunos momentos de estos de entrelazados del pasado con el presente, con acontecimientos que pasaron en la primera película y que algunas consecuencias todavía se pueden vivir 40 años después, sobre todo en la cabeza de alguno de los personajes que siguen vivos de la peli original, que es bastante destacable. Me refiero que a ese nivel, la parte de flashbacks que hay en Halloween Kills, digamos que vuelca luz sobre algunos hechos que quedaron igual un poco hilvanados en la peli original. Me refiero que estamos ya haciendo como metalenguaje dentro de la propia saga, ¿no? Uh-huh. Lo cual también pues es de agradecer, porque si por un casual, pues yo no lo hice, no os habéis repasado la peli original para repasar qué personajes había en el pueblo donde empieza Michael su andadura allá por el 78, pues con esta Halloween Kills un poco te refresca la memoria. Y aparte, como he dicho antes, repito, pues hay hasta 5 personajes, incluso actores y actrices que estuvieron en la peli original, que están 40 años después en el reparto de esta, y lo cual pues es muy loable, porque pues es como reencontrarse con viejos compañeros de pesadilla, ¿no? Que es así como se vive un poco en el pueblo esta aparición de Michael Myers en esta saga. No me voy a alargar mucho más, simplemente decir que en esencia, si la saga Halloween siempre te ha interesado o te ha interesado Michael Myers, esta última trilogía es una golosina. Esta trilogía al menos no es que sea especialmente original, pero lo pone todo muy arriba. Tampoco pretende ser original más allá de ser fiel al modus operandi de las primeras entregas de Halloween, y eso lo consigue junto con una actualización a efectos del siglo XXI de esta leyenda urbana llamada Michael Myers, y que supuestamente había desaparecido hace mucho tiempo y que de nuevo está, pues eso, nunca mejor dicho, con perdón, dando por culo y cargándose un montón de gente en Haddonfield. Yo estoy expectante con este Halloween Ends. Sabemos que esto del Ends puede ser una pista falsa. Siempre que se ha querido finiquitar la saga, ha venido otro detrás después con alguna otra idea más o menos audaz o original o no. Y en el caso del David Gordon Green, yo, sinceramente, no es el registro visceral y super girado de Rob Zombie, que son pues sus dos Halloweens, posiblemente los dos más originales y más violentos de toda la saga, pero hay que reconocerle que el señor Green también tiene oficio, también sabe poner muy arriba al personaje principal de la serie, de la saga, que como es el señor Myers, y es como el protagonista, independientemente de los supuestos héroes o heroínas que quieran tirarlo abajo. Y joder, que si en algún momento os gustó Halloween por sus razones fundacionales, esta saga también os debería interesar. Muy bien. Y yo qué sé, cuando vea la tercera, pues ya daré otra chapa diferente. O no, o la diré parecida a esta si ha seguido su línea. Pero bueno, lo dejamos ahí. Dicho esto, nos queda tiempo justito ya para hablar del... Justo podemos hablar tranquilamente, me refiero sí, que... Sí, siempre dices eso y luego ya sabes lo que pasa. Porque además, no, que sí, que tenemos tiempo. Yo creo que estamos ante el hasta el momento mejor capítulo de la temporada de La Casa del Dragón. Posiblemente. Hombre, o sea, yo, quizás con permiso del primero, pero el primero es introductorio. Entonces, no, pero como... es que en el primero no tienes el Juego de Tronos en marcha. No, para nada. Ahora es una presentación. Ahora realmente el ajedrez está todo montado, las piezas están sobre el tablero, ya algunas se han movido y en este capítulo 7 se mueven muchas. Se mueven muchas. Y además en direcciones que no te esperabas. O sea, estás teniendo alfiles que mueven en todas las direcciones, caballos que mueven en todas las direcciones, la reina que mueve en todas las direcciones. La dama. Y bueno, pues... A ver... Eso yo, sí, el rey solo mueve de uno en uno. El rey da saltitos como puede. Y mucho bueno, que está haciendo ya el hombre. Demasiado, o sea que... Que nadie esperaba que llegara al 7. Que tengamos el mismo rey en el capítulo 7 de La Casa del Dragón, es todo, es digno de mención. Yo, mira, Jordi, tenía como una especie de apunte para empezar el comentario de este capítulo 7 de La Casa del Dragón, que era, si esta serie fuera un sistema físico, que también lo se puede considerar como tal, diríamos que con este capítulo la entropía en el sistema se ha multiplicado y se ha convertido en un 200% respecto al capítulo anterior. Me refiero a que si el capítulo anterior estaba agitadico, porque tampoco es que estuviera pausado ni hubiera calma chicha, pero en este, o sea, han duplicado la apuesta completamente. Y además, parece ser que todo va hacia, pues, esos tres últimos capítulos que nos quedan, hacia un, no sé si un final apoteósico o un final adrenalínico o no lo sé qué va a pasar. Pero sí que es verdad que en este capítulo 7, con las consecuencias del final del capítulo 6, también como leitmotiv, al menos inicial, dentro de la trama, ¿no? Con ese hecho fortuito que ocurre al final del capítulo 6 y que desemboca en una reunión, en un... No sé si decir la palabra, o sería spoiler. Eso, no, en un funeral. Estamos en un funeral. Estamos en un funeral. En el capítulo 7 hay un funeral. Creo que el nombre español es Marca Deriva, creo, porque es Driftmark, en versión original. Sí. Por ahí iba, sí, me suena que iba por ahí. Bueno, pues... Hay un funeral en Marca Deriva. Y bueno, pues los funerales es el momento en que toda la familia, se lleve mejor o peor, se reúne. Se juntan y pueden aprovechar para hacer algunas cosas. Recordemos que ya desde el capítulo anterior han pasado 10 años. Sí, continuamos las circunstancias de Alicent, de Rhaenyra, de Daemon, han cambiado, han pasado cosas estos años. Sobre todo ha habido mucha prole. Sí, no, es que es un dato muy importante. De muy hecho, importante, porque además tenemos un pasaje de tipo Chicos del Maíz, tipo... A ver, o sea, salvando las distancias. En la serie madre siempre han tenido importancia los niños. Siempre. Pero aquí, en La Casa del Dragón, se sube la apuesta bastante alto para el nivel de los infantes y de las infantas. Sí, porque pensemos que Joffrey ya era un adolescente. Aquí de los niños tienes uno que es adolescente, que además es el más tontaco de todos. Claro, bueno, es el más agilipollado. Pero los que todavía son niños y niñas, sí. Cuidado. Ojo, cuidado. Y de hecho, para que no os liéis, o sea, si no habéis visto todavía el capítulo 7, debéis tener en cuenta que en cuanto a hijos dentro de la trama, tenemos tres procedencias distintas en cuanto a los hijos, que son importantes, me refiero. Tenemos a los hijos de Alicent, a los de Rhaenyra y a las hijas del Daemon. Correcto. Me refiero que si tenéis esto presente cuando comencéis a ver el capítulo 7, porque ya los habéis visto en el capítulo 6, quizás sea más fácil racionalizar todo lo que va a pasar en este capítulo. Los sí, niños participan. Además, es muy fácil discernirlos, sí. Porque los hijos de Alicent son varones claramente Targaryen, rubicos, ha prevalecido la línea Targaryen, sí. A pesar de que Alicent es tirando a pelirroja, sí, o a castaña. Hightower, ¿no? Sí. Era o algo así. Igual luego, curiosamente, los de Rhaenyra se parecen mucho al padre, han salido morenacos. Son como Antonio Banderas, son como de Andalucía. Y además pesa una losa de dimes y diretes sobre la ascendencia, sí, de esos hijos. Y los hijos de Daemon, hijas en este caso, precisamente con una de las hijas de los Velaryon, han salido mulatitas, sí, como los Velaryon, pero claramente también con ese componente Targaryen de pelo rubio afilado, y sí, sí, y carácter afilado también. Además, de hecho, creo que es lo que les une a los a las tres tipos de proles, o sea, el carácter afilado. Sí. Afilado. Además, en este capítulo tiene visceral. Mucha importancia el tema de los dragones. Mucho ya. Porque ya en el pasado. Ya en el vimos, pasado capítulo ya hablamos de un dragón que parecía el más grande y el más anciano. Sí, como viejito. Y que además físicamente era espectacular, con una corpulencia que se alejaba un poco de esos dragones serpiente que habíamos visto hasta ahora. Y precisamente este dragón va a cobrar mucha importancia. ¿Por qué? Porque realmente hay dragones más fuertes que otros. Sí, entonces, sí, sí. Al parecer, este dragón, pues realmente es un dragón que en esos tiempos posiblemente fuera el dragón más importante. Estoy buscando el nombre, no me acuerdo de cómo se llamaba. Vagar o algo así, ¿no? Sí, yo no me acuerdo. Vagar, sí, se llama así. Muy bien, y este dragón va a tener trascendencia en todo lo que pasa este capítulo. Sí, de hecho tenemos momentos dragón bastante importantes. Bastante importantes, sí, o sea, sí. Hemos tenido momentos dragón importantes a lo largo de los capítulos anteriores, pero en este su peso también es bastante serio. Recordemos lo que dijimos, que tanto los Velaryon como los Targaryen, por tradición, cada vez que nacía un bebé, se incubaba un huevo de dragón al lado de la cuna para que ese dragón naciera a la vez que el bebé y fuera la montura del jinete de dragones, ya fuera Velaryon o Targaryen, para siempre. Exacto. Pero ¿qué pasaba? Los huevos no siempre eclosionan. De hecho, con lo cual, acordaros de la serie madre, lo que le pasaba a nuestra querida Daenerys. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que hay estirpe Velaryon y estirpe Targaryen que no tienen dragón de cuna. Lo cual no quiere decir que no puedan convertirse en jinete de dragones, porque hay gente que acoge dragones que no han estado en cuna de nadie, que claro, han nacido de manera natural en las guaridas donde guardan a los dragones, y luego han sido jinetes de dragones a mayor edad. Sí, sí, sí. Sencillamente controlando a un dragón, pues. A veces se te puede presentar la oportunidad. Y a veces cuando menos te lo cuando piensas. Menos te lo esperas. No has tenido dragón de cuna, no. Y luego pues empatizas con un dragón y lo haces tuyo. Qué terrible, ¿eh? Ese momento de querer empatizar con semejante bicharraco. Bueno, no siempre las cosas transcurren como uno espera. Dicho esto, no solo es importante este dragón y su trascendencia al capítulo, sino todo lo que este dragón origina. Es que es el detonante, porque, prácticamente, exacto, de todo. Es el detonante, bueno, de él, un montón de situaciones. Él y su jinete, por decirlo él de su alguna jinete, forma. Sí. De todo lo que ocurre en el capítulo. Sí. Y empiezas a ver ya comportamientos, gente que empieza a jugar unas cartas que no esperabas que se jugaran, culo torcido de una escena a otra, pero de una manera brutal. Personajes que hacen cosas que dices, pero ¿realmente a este punto ha llegado este personaje? Y luego ves que sí, pero no. Y bueno, pues ya una vuelta de tuerca con el final del capítulo que dices, hostia, o sea, me la has dado con queso las veces que has querido. A ver, el director del capítulo es el Sapochnik. Por supuesto. Y a pesar de que es un capítulo, yo creo que de los... Reposado. De los de enjundia, de sí. Reposado por los cojones. No, reposado me refiero a que no hay ninguna batalla épica. No, ni nada por el no estilo, pero pasan tantas cosas, claro. A nivel traición, por sí, decirlo sí, de sí. alguna manera. Sí, o de movimiento de posiciones. De movimiento de posiciones que es brutal. Pero hay gente que la ha criticado porque el señor Sapochnik tiene una especial filia por filmar al anochecer, al atardecer, con luz natural. Ya. Sin ningún tipo de iluminación. Sin hacer trucos. Y entonces, ¿qué pasa? Que aunque él busca eso, mucha gente se queja. Hostia, es que he puesto el brillo de la tele a tope y no se veía nada. No, le quería ver la teta y no se veía la teta. Y bueno, y entonces ha habido, pues eso, que el capítulo es muy oscuro, que no se ve nada. Bueno, yo creo que no es para tanto. Yo creo que tampoco. ¿Vale? Y además es una cosa que el señor Sapochnik hace habitualmente y ya en capítulos de Juego de Tronos lo hizo sí. Y aquí pues lo ha vuelto a hacer. Me parece que a nivel argumental tiene tanto peso y tanto interés el capítulo que el tema de que se haya filmado con luz natural, con escasez de luz, pues es anecdótico. Sí. Pero bueno, como yo siempre habrá gente que le buscará las costuras a cualquier cosa. Ya, pues... Yo sí te digo la verdad, o sea, yo no es que vea los capítulos de las series con un formato de alta calidad, porque no lo cultivo, ni me había parado a pensar Ah, pero te diste cuenta que el capítulo era oscuro. Sí, pero que tampoco lo vi como algo negativo. Me refiero que... Bueno, pues ya han corrido ríos de tinta. Vale, vale. Pues bueno, no, no sé, yo no acabo de verle tanta falta de luz, ¿no? Porque además, con todo lo que pasa, me refiero que igual lo que menos te fijas es si está demasiado iluminado o poco iluminada alguna escena, porque estás viendo lo que está pasando, aunque, yo qué sé, no le veas los ojos a determinado personaje en cada escena porque está un poco oscuro, no sé. Me parece excesivo como crítica, pero bueno. Y bueno, lo que yo todavía no tengo muy claro es si el último movimiento de todo el capítulo, el del bote, sí, eso creo que no hago ningún spoiler, sí. Sí, sí, sí, es del conocimiento o no de la nueva pareja. Pues eso habrá que verlo. Porque yo no lo tengo claro. Es que como estamos acostumbrados a la serie madre, a veces un movimiento esconde otro movimiento. Es un movimiento debajo de otro movimiento. Ya, pero entonces, como lo organiza quien lo organiza, ya. Que a lo mejor a otra parte sí, pero quien lo organiza yo creo que no, porque es quien es. No sé, me plantea dudas. Yo creo que encima de haberte dado la vuelta por aquí, la vuelta por allá, la vuelta por allá, no te deja ver todas las cartas. Claro, porque quedan tres capítulos. Y además, estamos en un momento, al final del capítulo 7, este driftmark, esta situación, esta toma de posición en el tablero, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que puede tener, evidentemente, quien se lea los libros de historia de Poniente ya sabe lo que va a pasar, pero está narrado de tal forma que esto puede salir por cualquier sitio. O sea, te puedes hacer cálculos y posibles escenarios en el capítulo 8, pero posiblemente sean otros diferentes, o no, o sea el que tú has pensado combinado con otro más. Eso ya lo veremos. O sea, se queda todo tan abierto a efectos de movimientos tácticos entre las diferentes facciones. Claro, pero aun quedándose todo tan abierto, sigues pensando que puede haber personajes que están utilizando a otros personajes. Ah, hombre, eso por supuesto. O sea, aquí eso nunca lo dejes de pensar. Luego ya veremos al final si era cierto o no, o simplemente era que somos mal pensados. Porque pero hay un bueno. personaje que rechaza el perdón de otro personaje al sí. principio y luego hace un movimiento táctico clarísimo para llegar por un atajo a lo que siempre ha ansiado, ¿no? Y no sé, hay tantas cosas ahí y bueno, y tienes al nuevo meñique que es brutal, ahí, que sigue estando ahí, que nadie se da cuenta que está, pero que... Porque estamos hablando de que tenemos un funeral en Marcaderiva al que hay gente que asiste y a lo mejor hubiera tenido que asistir a otro funeral doble en otro sitio. Exacto, en un sitio que empieza por H. Precisamente por las consecuencias del capítulo 6 uh-huh. y la aparición de este nuevo meñique, que es un intrigador de categoría. Pero bueno, es el punto de picante que a este plato le va a meter sabor en lo que queda. No sé. Y que además, aprovechando que estamos en Marca Deriva, la deriva de cierto personaje del primer capítulo a este séptimo capítulo hace que tener la proximidad de ese otro personaje intrigante cada vez le vaya más como anillo al dedo. Hombre, es que me parece que la vinculación ya, no sé, no hay ningún documento que lo firme, pero me parece que ya se han comprometido. Al menos como pareja de hecho en el Juego de Tronos. No sé, yo así lo veo. Aunque siendo como es el nuevo meñique, vete tú a saber que sabes que los meñiques en general son tipos que no van un paso más adelante del que tienen al lado, sino 6 o 7 pasos más. Entonces, si es un real meñique, seguramente le va a pasar por encima en algún momento. Sí, no. Si es necesario. O sea, lo que haga falta. Lo tengo muy clarinete, además. Sí. Pero bueno, me gusta cómo hablamos en lenguaje críptico para no decir... Hombre, intentamos no desvelar... las a ver, cosas. Lo que intentamos es que el programa sea ameno para quien haya visto el capítulo sí. y participe de nuestras triquiñuelas sí, lingüísticas sí. porque sí, quien lo haya visto se enterará de todo lo que decimos, sí, pero ser lo suficientemente crípticos para que el que no lo haya visto no le estemos chafando la guitarra y le despierte y le quitemos la ganas de ver el capítulo. Y le despierte expectación, que es correcto. Al final lo que queremos, entonces, que lo nosotros, veáis. Nosotros intentamos movernos siempre en un terreno peligroso, pero evitando el spoiler. Entonces, porque es que claro, si no, no podríamos. Hay gente que dice, sí, hostia, es que los programas, a ver, si no vas a contar nada de lo que has visto, ¿para qué haces programa? Porque es que si no cuentas nada, claro, ¿perdona? Es absurdo. Entonces, nosotros intentamos ir en ese terreno de contar cosas, pero sin contar nada. Y bueno, pues creo que dentro de lo que cabe, bueno, no se nos da mal. Tenemos experiencia. Entonces, pues, por ahí van los tiros. No, y que además, a ver, o sea, hablar abiertamente de lo que ha ocurrido en el capítulo 7, pues traería quizás también una conversación bastante más larga que pasaría nuestro horario de directo. Evidentemente, ¿sabes? Porque ya no es solo lo que ha pasado y comentar lo que ha pasado, es lo que decimos, es ver las cartas que tienen escondidas en la manga tantos personajes que todavía, a raíz de lo que ha pasado en este episodio, pueden dar muchísimo juego. Y entonces lo que dices tú, es algo que vamos a poder ver a partir de los tres capítulos que quedan, y yo creo que aún así van a haber cosas que no van a quedar cerradas y van a quedar abiertas para temporadas posteriores. Sí, porque yo creo que esto no creo que quede en 10 capítulos y ya, sino que no sé si han hablado ya de renovaciones o de cosas de la serie. Algo habrá por ahí. Pero bueno, como está ya tan desarrollado, entiendo que también la historia de Poniente puede seguir hasta que empalme con la serie madre, que quedan años, me refiero, para poderle dar rienda suelta un poco a los guiones, ¿no? Eso, y que también pues hemos visto en este capítulo, sin querer tampoco hacer referencias explícitas, pues que donde menos te esperas, pues te puede salir ahí un giro que aparentemente pues no va a tener consecuencias, pero que luego al final resulta primordial. Me refiero que una pelea aparentemente inofensiva que puede quedar como algo anecdótico, resulta que acaba siendo, pues eso, el mando del botón nuclear de Poniente, ¿no? No sé. Es que ya no es inofensiva, o sea, de hecho, una de las cosas buenas... Hombre, el capítulo 6 nos preparó un poco para sí, eso. Sí, pero una de las cosas buenas que tiene este capítulo es el grado de violencia que han dado a una pelea infantil. Hombre, esto yo no sé si ha resultado polémico o no, pero podría serlo porque hay mucha tela ahí. Sí, bueno, pero si fuera polémico eso, sería polémico una película como The Innocent, sería polémico, sí, a ver, serían polémicas tantas cosas. O sea, me parece que podría, lo que hablábamos la semana pasada de The Innocent, la escena del almacén con ese animalico, uh-huh, me parece tan o más violenta que lo que pueda pasar aquí. Hombre, pero entre humanos siempre causa más sensación. No lo sé, porque acuérdate lo que decíamos. Sí, sí, ¿qué os pasa a gente que a mí, cuando sufre un animal, todo el odio del mundo hace esa película? Cuando sufren pues, humanos, quedáis como. Pues si que no sepas nada, que, a mí, ¿no? Que a mí, esta confrontación entre humanos pequeños que hay, bueno, es que en son, el capítulo. Son niños y niñas, y entonces llama. Me dejó un poco consternado. ¿Eh? No, no. O sea, me refiero que. Y tengo un bagaje. Ahí, ole por el señor Sapochnik, que se atrevió a poner la carne en el asador. Aparte, muy buen maquillaje, muy buena. Filmación de los actos y las consecuencias. Esos puntos dolían, ¿eh? Sí, sí, sí. Y además también hemos visto en este capítulo, aunque ya lo sabíamos, que también que el acero valirio hace cortes muy limpios. Muy limpios. Muy limpios, que casi que puedes comer encima de ellos sopa de ajos. Encima sí, sí, de la sí, misma sí, herida. O sea, está tan limpia que vamos. Pero bueno. En fin, yo no sé hacia dónde nos va a llevar. Sí, sí. No hombre. Sé hacia dónde nos va a llevar porque conozco la teoría del caos, conozco el concepto de la entropía y la escena final del capítulo 7 ha cerrado un capítulo lleno de entropía. Entonces esto ya... calma, no esperéis, porque ya está agitado. Está todo ahí con el carbonato, con las burbujas ahí esperando a que salga todo para arriba. No sé si será gaseosa, ácido sulfúrico o qué saldrá de ahí, pero algo saldrá. Hombre, hemos de decir que el señor Martin es experto en doblar servilletas. Sí. Lo que pasa es que no siempre dobla la servilleta quien tú te esperas. Bueno, eso también forma parte del juego, ¿no? Claro. De decir, bueno, vale, hemos visto algunos movimientos que pueden ser razonables, otros obvios, otros inauditos. A ver qué es lo que viene después. Pero bueno, eso, para eso tendremos que esperar hasta el más o menos el próximo lunes, que será cuando se nos venga encima pues ese capítulo 8, que no os voy a decir el título, si queréis lo miréis en internet. Porque... Sí, porque ya están los títulos del capítulo 8, 9 y 10. ¿Eh? Sí, y de hecho a mí el 10 ya me da muchas razones para pensar cosas y me intento olvidar del título. Yo no me he hecho título. Spoiler y he evitado leer los títulos de los tres capítulos. Vale, pues de tenerlos en la chuleta. Pues que sepas que te has ahorrado... no sé si un disgusto, pero sí un señor spoiler, porque además algunos nombres de capítulos, pues la verdad es que los podían haber maquillado un poco, pero bueno. Bueno, pasa un poco con los nombres de los temas de las bandas sonoras, que también muchas veces explican más de la cuenta. Es el mismo caso, tal cual te lo digo. Pero bueno, no sé qué haremos, Jordi, y esto ya es un comentario a micro, que igual te lo debería hacer con los micros bajados, pero ¿qué vamos a hacer con la Casa del Dragón en medio de Sitges? Porque claro, estaremos atacados ahí. Está claro que vamos a tener... es inevitable. Sabéis que nos metemos en los meses de octubre y noviembre, y en sinaudiencia octubre y noviembre viene lo que es Sitges, Donosti y Molins. Y como estamos en los tres festivales a full... la prioridad son esos festivales. Pero si nos hemos hecho el propósito de la Casa del Dragón comentarla capítulo por capítulo semanalmente, aunque sean 15-20 minutillos, aunque nos tengamos que ir a las dos horas, esos 15-20 minutillos de los capítulos 8, 9 y 10, a pesar de tener prioridad con Sitges y con Donosti y con Molins, vais a tener reseña de esos capítulos. Hombre, yo quizás, Jordi, me voy a salvar por el lado de Donosti porque, claro... piensa el que último capítulo acaba antes de... Exacto, el último capítulo, y vale. Este es el último spoiler de la noche. Capítulo 8, 9 de octubre, hablo de la emisión original, ¿eh? Sí, sí, sí. Capítulo 9, emisión 16 de octubre, y capítulo 10, 23 de octubre. Vale, pues entonces salvamos Donosti y Molins. Exacto, me refiero que nos va a tocar solo apechugar con el Sitges, que es igual sí. El plato más fuerte, que más te apabulla, que más de tsunami te peina para atrás con toda su propuesta. Pero no pasa nada. Propuesta. Habrá reseña de los capítulos de La Casa del Dragón. Eso. O al menos esa será nuestra intención. Y nada más. Bueno, pues ahora nos vamos. Toca despedirnos. Nos vamos porque ya vale de hablar. Ya toca vale despedirnos de hablar. Porque en What We Do in the Shadows tenemos un adolescente. Sí. En algunos capítulos, al menos, no en todos. Al menos sí, en la parte del final. Y los adolescentes rebeldes les da por escuchar música que moleste a los adultos con los que convivan. Claro, claro. ¿Vale? En este caso, pues, ¿qué es? ¿Thrash metal, death metal? Pues totalmente death metal. O sea, ya traspasamos el thrash es blandito para según qué adolescentes. Y para el adolescente de What We Do es poca cosa. De hecho, podían haber saltado al Doom tranquilamente y a mí me hubiera parecido tan normal, ¿no? Pero bueno, que sepáis que nos marchamos con un track que suena en el último capítulo de la temporada 4 de What We Do in the Shadows. Es un tema metalero bastante fuertecico y... yo me he llevado una sorpresa al buscar cuál era, porque digo, va, a ver si. Porque, claro, yo tampoco es que sepa mucho de death metal y de doom metal, y me refiero que soy, pues tengo conocimientos básicos, ¿no? Como para encender y apagar el reproductor y poco más. Y lo que he descubierto es que este tema de metal que suena en What We Do, pues no es un tema de un grupo senso estricto, sino que es un tema de death metal de música de librería. O sea, la música de librería en los años 60 y 70 del siglo XX se usaban para sonorizar anuncios, películas baratas, series, para cualquier tipo de uso que se pudiera dar a una música enlatada en cualquier formato. Pero claro, los tiempos evolucionan y ahora en el siglo XXI sigue habiendo música de librería, pero extendida a los estilos y subestilos que han ido apareciendo por el camino. Entonces, la mítica discográfica de música de librería británica KPM tiene también su división de músicas de librería rockeras, para que, si alguna serie tiene, como What We Do, que ilustrar una secuencia con un adolescente aporreando con un martillo una pared, pues pueda poner algo. Entonces, resulta que el tema que suena en What We Do se titula Killing Engine y lo firman tres señores que se llaman Andy James, Jan Oirka y Christopher Clancy, que no sé si son de algún grupo de death metal o no, pero la cuestión es que lo hacen sonar como si fueran de un grupo normal y corriente de death metal, que es lo importante de esta cuestión. Perdonad la explicación tan larga, pero yo me quedé flipado porque soy un devoto de la música de KPM de las épocas viejunas del siglo XX, sobre todo por el tema de los sampleos, y ahora resulta que siguen en el negocio, pero adaptándose a la realidad, a los tiempos, a la realidad actual. Entonces, que sepáis que nos marchamos con death metal de música de librería. Nunca pensaría que habría dicho esto en un programa de radio, pero bueno, son cosas que ocurren cuando te pones a hacer un programa como este sin audiencia. Así que nos marchamos por donde hemos venido, no sin antes despedirnos como es conveniente. Valar Morghulis de librería. Motherfuckers del death metal enlatado. With the fall.